otra oportunidad de volver a ser marido y mujer. Te prometo no pelear, las amigas olvidar, una tierna relación de formar un gran hogar. Te prometo darte el sol y mil noches de calor. Te prometo mi cariño, fue muy dura tu lección. Te prometo de cuidar a esa niña de mi ser, darte la felicidad. Te prometo y cumpliré. Dame otra oportunidad de volver a ser marido y mujer. Te prometo no pelear, las amigas olvidar, una tierna relación de formar un gran hogar. Te prometo darte el sol y mil noches de calor. Te prometo mi cariño, fue muy dura tu lección. Te prometo de cuidar a esa niña de mi ser, darte la felicidad.